Bienvenidos a una primera edición de prueba de Radio IE Saigón. Y tengo aquí a seis invitados especiales que se van a presentar. A ver, necesito que me miréis porque si no, no sabéis a quién estoy hablando. ¿Cómo te llamas? Yo, Raúl. ¿Hacia el micrófono? Raúl. Ahí está, muy bien. Yo me llamo Iván. Yo me llamo Fernando. Yo me llamo María. Yo me llamo Samira. Y yo me llamo Roberto. Muy bien. ¿Veis? Ya habéis hablado al micrófono. Ahora os voy a explicar la parte técnica de todo esto. Esto es muy sencillo. La voz sale del aire, lo cogéis con los pulmones, lo expulsáis por las cuerdas vocales, sale por la boca y a partir de ahí, esa parte os la explica Conchi, pero yo os explico lo siguiente, y es, a partir de ahí va al micrófono, del micrófono pasa por los cables, de los cables viene a la mesa, de la mesa sale al ordenador y yo lo grabo, ¿vale? Una cosa que, como esto es una demostración, no tenéis que ser estrellas de la radio ni nada, cualquier duda que tengáis, cuando hagamos un cambio de grupo, me lo preguntáis, ¿vale? Sobre los aparatos, sobre cómo montamos los programas, etcétera. Vale, así que os voy haciendo una pregunta rapidita para que me contéis, me recomendéis, y es lo mismo que luego os preguntaré a los demás que vengáis por aquí, ¿me recomendéis algo de ocio que os guste hacer? Ojo, ya lo sé, a todos os gusta mucho estar con el móvil, eso no cuenta. Tiene que ser un libro, una serie, una película que os guste, algo de música en particular. Siempre hay alguien que me contesta, no, a mí me gusta escuchar música. No vale, hay que extenderse un poco más. Necesito por lo menos 10-15 palabras, ¿vale? O sea, me decís, a mí me gusta la serie de, la que sea, Agentes de S.H.I.E.L.D., Supergirl, lo que os guste, pero me lo tenéis que explicar un poquito, ¿vale? Así que empecemos por ti, venga. Cuéntame, ¿qué te gusta? Pues a mí me gusta tocar el trombón. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta tocar con el trombón? Pues esto no es tan fácil, hay que extenderse un poco. Mira, como tú ya te has lanzado, has dicho lo de tocar el trombón, te voy a preguntar lo siguiente, ves pensándotelo. ¿A ti qué te gusta? Pues a mí me gusta tocar la batería. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues en general de todo menos la clásica. Sí, es que la batería y la clásica no se suelen llevar bien, eso es verdad. Por eso. Pero ¿alguna en particular te gustará más el rock, te gustará más el jazz? La verdad es que el rock me gusta bastante. ¿Y a ti qué te gusta hacer? La videoconsola. La videoconsola. No es un chiste, es un ocio. A mí, yo soy muy respetuoso con los videojuegos, pero no me vale. No me vale porque la videoconsola abarca muchos tipos de juegos. Así que concrétame un poquito más. ¿Qué tipos de juegos te gustan y por qué? Venga, ves pensándotelo, pero no se me ha olvidado. ¿A ti qué te gusta? Me gusta mucho leer. ¿Qué tipo de libros? El diario de Ana Frank, La niña de Ivana. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta ver anime. ¿Anime? ¿Qué tipo de animes te gustan? Gore y sangriento, aunque son sinónimos. Sí, son relativamente sinónimos. Dime algún título. Over No Será, Another. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta un poco de todo, me gusta leer y tengo un piano de cola en mi casa y me gusta mucho tocarlo. ¿Y qué? Madre mía, me ha tocado el grupo musical, podéis montar un grupo los tres. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? A mí principalmente toco la clásica, pero porque estoy estudiando esto y después toco lo que quiera, lo que escuche por ahí. No, pero no lo que más te gusta, siempre hay algo que te apetezca más cuando tocas un instrumento, o cuando oyes la radio dicen, esta me gustaría tocarla, y suele ser rock o jazz o soul. Por ejemplo, la de Despacito la suelo tocar bastante y me la estoy aprendiendo. Muy bien. No se me olvidaba que te tenía que preguntar, ¿qué música te gusta a ti? Pues más o menos lo mismo que a él. Para no pensar mucho, ¿no? Ha sido el último, has dado la vuelta y has dicho él. No es verdad, ¿eh? ¿Y a ti qué juegos te gustan? Pues de acción y de disparos. Dime un título. Pues Call of Duty, Battlefield y esas cosas. Muy bien. Perfecto. A ver, chicos, un momentito. Ya habéis visto cómo funciona esto, es muy simple. Gracias por participar. Y ahora os voy a pedir que os quitéis los cascos lo primero. ¿Los dejéis justo encima delante de vosotros? No, colgados en los micrófonos, los dejáis delante. Es que hay muchos cables, normalmente esto intento organizarlo mejor, pero no me ha dado tiempo. Y ahora os separáis un momentito. Vale, oís todas, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, todas y todo, que está ahí el pobre y se ha quedado ahí en el fondo. Bueno, ya sabéis cómo va. La ventaja de ir después, a ellos les he dejado un poquito más de manga ancha de que me contesten solo 4 palabras. A ellos les he pedido 10-15, a vosotros ya os pido 20, ¿vale? O sea, algo que os guste, explicadme por qué. Como vendédmelo, decir, a mí me encanta hacer ganchillo porque me permite hacer cuadraditos y me lo paso muy bien y me relaja. Una cosa que yo cuando hago talleres de estos siempre hay alguien que dice que lo que más le gusta es estudiar, porque normalmente siempre hay un profesor en el aula y el profesor se suele reír y no se lo cree. Así que obviarlo, no hace falta, no os van a creer de todas formas. Así que ya sé que todos lo que más tiempo hacéis es estudiar. Así que, ¿cómo te llamas? Rebeca. ¿Y tú? Andrea. Celia. Ana. Hugo. Lucía. Muy bien, pues vamos a empezar por... Lucía, que está muy contenta porque se ríe mucho. ¿A ti qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta tocar el clarinete. Madre mía, cuánto músico tienes en esta clase. Es espectacular, ¿eh? Más que un aula, parecéis una banda. En el buen sentido, una banda de música. ¿Y qué tipo de música te gusta? Pues la música que toco es... Sí, pero hay muchos tipos de música. Música de banda, de orquesta, música de rock. De banda y de orquesta. ¿Cuál es la canción que mejor te sale? ¿O el tema? O... Es que no sé. Alguna te saldrá bien, seguro. Ahí la que pone la partitura, el nombre que pone arriba de la partitura. Qué malo que es Marco. Siempre está ahí metiéndonos el dedo en el ojo. Ya lo tenía ella pensado de antes. Bueno, te lo vas pensando. Dime, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Te gusta? ¿Por qué los videojuegos siempre causan comicidad? Sí, es justo lo que os estoy preguntando, algo que os guste hacer. No estáis aquí para presumir de ser súper cultos y súper habilidosos. No vale poner en común, te estoy preguntando lo que a ti te gusta, no lo que a ella le gusta, no me hagas trampas. Ella ahora la torturaré a ella. Tú déjala. ¿Qué videojuegos te gustan? Pues me gustan los de supervivencia, los de rol. ¿Por ejemplo? A ver, chicos, tanto los que no estáis aquí con los micrófonos como los que estáis en los micrófonos, ahora no es el momento de hacer tertulia. O sea, ahora dejad hablar solamente al que el que está hablando en el momento. Los demás necesito que estéis callados. Si tenéis, esto no es un examen. Entonces, decid lo que os guste, lo que os apetezca. No hace falta que pongáis vuestros gustos en común para decir los mismos y quedar todo bien. Perdona, te he interrumpido. Que dime un par de títulos que te gusten. ¿Y por qué te gusta ese tipo y no, por ejemplo, el FIFA? Para empezar, el FIFA no me gusta. Porque sí, no, ya. No me gusta jugar a... No me gusta, por ejemplo, el fútbol. El baloncesto y todo esto. Los juegos de pelota. Me gusta más... Pues no sé. Vale, no te tú ves pensando a ver si luego se te ocurre algún motivo de por qué te gustan más estos juegos que otros o que los que ha dicho el compañero antes de acción. Dime, ¿qué te gusta a ti? Tocar la flauta travesera. Otro músico aquí, madre mía. ¿Y a ti qué música te gusta? ¿Ya os habéis puesto en común para decir todos el mismo tema y hacernos una demostración o algo? Dime, ¿cuál te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? No sé. No, tampoco. Madre mía, estos músicos son muy indecisos. Son gente del arte, que siempre están creando. ¿Y cuál es la que mejor te sale? Dice, tengo que presumir, toco esta. Aunque no te guste mucho. De Little Negro. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? No te pongas nerviosa. ¿Qué te gusta a ti? El deporte y... El deporte es, bueno, es como si me dices que te gusta el cielo. Pues no sé. ¿Te gusta el curling, por ejemplo? ¿Qué? ¿Eh? El deporte ese de las ollas y las escobas. Ese no, ¿verdad? No. ¿Cuál es el que te gusta? Pues la natación, no sé, el tenis. Pues si no lo sabes tú, que me lo has dicho, sí, lo tengo que adivinar. ¿Compites en algún deporte o no, solo como ocio? Y también toco la trompa. También. Ahí está, muy bien. Eso es como diciendo, que yo también soy músico, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta nadar. Pues eso está bien, porque además de tocar la trompeta no te ahogas. ¿Y a ti qué te gusta? A mí cantar. Perfecto, ya está. Ya cerramos el grupo ya. ¿Y qué te gusta cantar? ¿Qué tipo de música te gusta? Todo tipo. También todo tipo. A ti lo que te echen. La Macarena, el Despacito, un rap, death metal, lo que te pongan. Y también toco el saxofón. ¡Hala, venga, venga, música! ¡Hala! Yo que no sé ni tocar la pandereta, de aquí los tienes. Aquí en Navidad lo tenéis no, perfecto. ¿Podríamos para el final de curso hacer alguna? Bueno, ¿y qué canción es la que más te gusta cantar? Pues... La que cantas en la ducha siempre. No sé. A gritos ahí que hasta los vecinos del tercero B saben... You Raise Me Up y... ¿Y a ti qué te gusta? Jugar a baloncesto. ¿Compites? Sí, en un equipo de San Vicente. ¿Y algún otro deporte que te guste? Todos, más o menos. El curling también, el curling lo controlas, ¿no? ¿Algún otro que hayas practicado un poquito más en serio, aparte del baloncesto? ¿Qué te guste más? No sé, que natación también... Y no sé. Muy bien. Ya hemos ido alargando un poquito. Como veis, no es tan difícil. ¿Cambiamos? ¿Sí? Venga. Pues quitaos primero los cascos, los dejáis delante. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Perfecto. Muy bien, pues decidme vuestro nombre. Empieza por ti. Beatriz. Clara. Paula. Mario. Ida. Jaime. Muy bien, pues ya sabemos de qué va. A ver, empezamos por ti. ¿Qué te gusta a ti hacer? Pues a mí me gusta el tema de la ciencia. Y no es porque estemos en clase de natural. No, lo digo en... ¿Y qué te gusta de la ciencia? La astrofísica. Ajá. ¿Y por qué te gusta? ¿Desde cuándo más o menos te interesaste por...? Desde los 5 años. Ajá. Qué guay. ¿Y a ti qué te gusta? En general, el curling en particular. Tú lo de barrer delante de una olla te gusta. ¿Qué deportes te gustan? ¿De qué equipo? Yo juego al yoga. Ajá, o sea, tú también juegas. Y los que no son músicos son deportistas. ¡Qué nivelón! ¿Y a ti qué te gusta? Bueno, espera, perdona. ¿Y algún otro deporte que hayas hecho que te guste? He practicado hockey. Acércate ahí al micrófono. He practicado hockey. Muy bien. Es que estos dos micrófonos se oyen un poquito más bajo, necesito que... A ver, lo voy a subir aquí un poquito para oírlo mejor. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta el ciclismo. Ajá. ¿Carretera? Carretera. ¿Carretera? ¿Pero lo sueles practicar más o menos seguido? Sí, estoy en un club de San Vicente. Chicos, por favor, silencio, que aquí se graba todo. Repite, por favor. Que estoy en el club de San Vicente. Vosotros sois los que salís el sábado por la mañana, los no, locos es... No. Domingo, que es peor todavía. Domingo corremos. Ah. Tenemos competición. Y sin que os persiga nadie, eso tiene mucho mérito. ¿Y a ti qué te gusta? A mí quedar con mis amigos. Pues eso está muy bien. La vida social está muy bien, pero no es el tema del que estábamos hablando. Yo no hago ni deporte, ni nada. Tú llegas a casa, te desconectas, te enchufas a sí. cargar, eres un androide, te enchufas. Claro, me pongo con el móvil y a comer. ¿No ves la tele? No, estoy con el móvil. Estás con el móvil. Lo abrazas, le das mimitos. Es como una mascota para ti. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta ver películas. ¿Por ejemplo? De comedia y cosas de esas. Dime un par de películas recientes, aconséjame. Yo tengo un programa de cine, siempre estoy intentando aprender. A mí una de mis favoritas de comedia es Infiltrados en clase. Ajá, ¿la primera o la segunda? La primera. ¿Y cuál más? Dime otra. Ahora me dice Infiltrados en clase 2. Así no pienso. Es que no sé, no me viene ahora. Y a ti, es verdad, digo, iba a despedirlo, digo, no, hombre, mujer, faltas tú. A mí también me gusta quedar como a Paula, pero Entre semana no hago ningún deporte ni nada, pero sí que estudio bastante. Siempre hay alguien que me dice eso, siempre no falla. Eso está muy bien, ¿no? Sí, yo lo respeto mucho, el que estudies. Y el resto del tiempo pues estoy con el móvil y escucho música. ¿Qué música te gusta? Uy, poquito a poquito va saliendo. Venga, ¿qué música la te gusta? La música en inglés me gusta más, pero si me pongo a cantar, pues en español. Vale, ya vamos concretando. Inglés en español, en chino no te gusta. ¿Qué, qué tipo de música te gusta? ¿Qué cantantes, qué grupos, qué pues, te gusta más? ¿Qué sueles escuchar? En inglés las de pop y eso, uh-huh. Y en castellano reggaetón. Uh-huh. Reggaetón es como videoconsola, también provoca risa o algo. Sí. Ah, vale. No, es que os reís y a mí me parece muy bien, cualquier tipo de música me vale. ¿Tú escuchas música o tampoco? Sí. ¡Hombre! ¿Veis cómo todos tenéis? Lo que pasa es que a veces me cuesta, ¿eh? ¿Y qué música te gusta a ti? Reggaetón. Es como la consola. Juego a la consola, risas. Hoy escucho reggaetón, sí, está muy bien. Yo he estado con algún grupo que le da vergüenza decir que escuchaba metal. Digo, chicos, escuchad lo que os guste, si no pasa nada. Pues queda un grupo solo por participar, ¿no? ¿Quedáis? ¿Cuántos quedáis ahí? Cuatro. ¿Cuatro solo? Vale, pues os quitáis los cascos, por favor. Venga, pues tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo David. ¿Y tú? Yo, Alberto. Yo, Guillermo. Yo, Ethan. Muy bien. Este grupo al final se ha quedado más corto, nos han fallado las matemáticas. Ninguno de los vergonzosos quiere aprovechar el momento. No soy tan malo, ya veis que no le he pegado a ninguno, porque estaban lejos, si no, igual sí. ¿Qué te gusta a ti hacer? A mí jugar al curling. Eso está muy bien. Pues necesito, explícame, ¿quién fue el campeón olímpico de curling? Yo. Siempre, eso suele pasar, en todos los grupos siempre me pasa también que hay uno que aspira a ganarse la vida con la comedia. No. Yo de ti, a ver, como consejo seguiría estudiando, porque con la comedia igual no. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta leer libros de física, de cosmología, por el campo de cosmología. ¿Qué tipo de libros? ¿Qué autores? ¿Qué algo? Cuéntame algo. Es que ahí sí que me pilla. Yo... He leído revistas y tal, pero de los autores... ¿Qué revista te gusta? De física cuántica, de cosmología y... ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta... Silencio, por favor. Y ver anime. Ajá. ¿Qué te gusta más de las dos cosas? Videojuegos. ¿Y qué videojuegos te gustan? Pues los shooters, los MMOs o los multijugadores masivos. Uh-huh. ¿Cómo por ejemplo? Overwatch, PUBG y League of Legends. Muy bien, ¿y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta jugar a videojuegos y a veces también leo alguna cosa. Sí, si cae por casualidad en tus manos alguna cosa. Que me obliga la de lengua o algo. La etiqueta del champú también la lee, ¿no? ¿Qué videojuegos te gustan? Pues de tipo sandbox, indie, tipo Minecraft, Factorio, algunos que ya he comentado en la osera. Muy bien. Bueno, ya habéis visto, ahora mismo nos queda casi la mitad de la clase, son menos cuarto, entonces voy a parar la grabación y así os cuento un poquito lo que hemos hecho, cómo va. Pues yo mi experiencia haciendo programas de radio es bastante buena, te quita... Como ya dije en clase, te quita bastante la vergüenza cuando te pones delante de un micrófono y hablas, porque realmente sabes que estás hablando para alguna gente que te va a escuchar después. Entonces, quita bastante la vergüenza sin tener el miedo escénico de salir y hablar cuando todo el mundo te está mirando. Y luego también tiene un trabajo detrás de preparar los guiones y hacer todo lo que hay que hacer, buscar información sobre películas y cualquier cosa de estas, que a lo mejor hablamos de, no sé, Robin Hood, y hay que buscar el director, el año, el título original, los actores... Y lleva un trabajo detrás, pero también si te gustan este tipo de cosas, sí que vale la pena. ¿Cómo es hacerlo en directo? Cuando hemos hecho un directo en el Salón del Cómic, por ejemplo, delante de 20 o 30 personas. Pues también cuando ya tienes cierta costumbre y te has quitado la vergüenza, sí que ver que directamente estás hablando a cierta gente que le puede interesar lo que haces, también puede resultar interesante o divertido. ¿Quieres preguntarle algo, Conchi? Coge un micrófono cualquiera. Bueno, Izan, ¿y tú qué recomendarías, aparte de tus compañeros, que es, hoy que hemos traído aquí todo este aparataje y bueno, no se atreven a hacer un pequeño comentario como lo han hecho el resto, ¿qué consejo les darías? Pues yo diría que si les puede llegar a gustar hablar en público o hacer cualquier exposición o hacer algo así, que sí que se pongan delante de un micro, aunque sea grabar un audio con el móvil y publicarlo o cualquier cosa así. Nosotros empezamos grabándolo con micro de SingStar hablando de lo que nos gustaba. Entonces, que pueden ponerse a hacer algo así, que lo publiquen y empezar a quitarse así la vergüenza. Exactamente, porque luego en un futuro seguro les va a venir de bien, segurísimo. Nosotros llevamos haciéndolo 3 años, va para 4, haremos en septiembre, y fue una experiencia muy, muy extraña, pero muy divertida, porque te permite hablar de cosas que te gustan. Y cuando llevábamos apenas 9 programas, hicimos un directo en Cigarreras con gente pasando, gente escuchándonos. Y a mí, que también me costaba mucho hablar en público, se disfruta mucho cuando te vas quitando el miedo, cuando dices, bueno, tengo que venir aquí con un montón de chavales que no tienen muchas ganas, pero bueno, así no están haciendo matemáticas y tal. Ya no bajo los mismos nervios que al principio, y viene muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.